los 80. Cada día, cada día. Esto es Kiss. Nos vimos tres o cuatro veces toda la ciudad. Una noche en el bar del oro me decidí atacar. Tú me dijiste 19, no quise desconfiar. FM. Bring it back, sing it back, bring it back, sing it back to me. Bring it back, sing it back, bring it back, sing it back to me. When you are ready, I will surrender. Take me and do as you will. Have what you want, your ways always the best way. This passive sensation, peacefully falling away. And the zombie, your wish will command me. Laugh as I fall to my knees. Se disparan las endorfinas, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sing it back! ¡Sonido moloco! Vamos a saber qué sucedía tal día como hoy en la historia de la música pop. Ricky García, en el 98, Elton John fue nombrado caballero por la reina Isabel II durante una ceremonia en el Palacio de Buckingham, a la que asistieron los padres del cantante y su pareja canadiense, David Farnish. Estás cantando. En el 73, Killing Me Softly With His Song de Roberta Flack llegó al número uno en el Billboard americano durante la primera de las cinco semanas no consecutivas que estuvo ahí en la cima. Y es imposible no quedarte medio pensativo cuando escuchas esta canción tan bonita de 1993 y además tan sentida que compuso Eric Clapton, con la que ganó 6 premios Grammy, Tears in Heaven. Ya sabes que es una canción que coescribió sobre la muerte accidental de su hijo Connor, de 4 años. Y en 1979 The Police lanzó Roxanne en los Estados Unidos y Canadá, casi un año después de que saliera en su Reino Unido natal. La canción ocupó el puesto 388 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone, y VH1 la votó en el 85 de las 100 mejores canciones de rock. En 2008 se incluyó en la fama de los Grammy esto que se llama Roxanne. You don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne.

eso y mucho más en los próximos minutos, aquí en el Show de la Tarde. Esto es Play Kiss con Ricky García. Oh, pero antes vamos a descubrir el auténtico, el genuino y el único poder del amor. Y lo haremos con Huey Lewis y sus news. Y esto: The Power of Love. White dove, more than a feeling, that's the power of love. Tougher than diamonds, rich like cream, stronger and harder than a bad girl's dream. Make a bad one good, make your own one right. Power of love will keep you home at night. Don't need money, don't take fame. No credit card to ride this train. It's strong and it's sudden and it's cruel sometimes, but it might just save your life. That's the power of love. Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. She's still in my bed. As I dream about movies that won't make up me when I'm dead. With an ironclad fist, I wake up, French kiss in the morning. While some marching band keeps its own beat in my head while we're talking. Disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got She's a juvenile scam. Never was a quitter. Tasted like a raindrop. She's got the look. And she goes. Set. Por supuesto que son ellos. Siempre tienen un lugar privilegiado aquí en nuestra antena, la de Kiss FM. Mari Fer, Fer y Mari. Rock Set con esto se llama. The Look. Para las 7, las 6 en Canarias, en directo como todas las tardes, desde el Estudio 5, acompañándote a casa, o si te vas al trabajo, o si vas al gimnasio, o si estás en un atasco. No, atasco ya no se puede decir teniendo Kiss FM en la radio. Es imposible. Ahora los atascos molan, ¿eh? Estás ahí, escuchando la radio, divirtiéndote y sobre todo pasándolo en grande con vuestros comentarios, que hoy queremos saber cuál ha sido ese disfraz tan divertido que te has puesto en alguna ocasión, porque el domingo empiezan los carnavales. Y yo tengo ejemplos, ¿eh? De momia. Algo había que hacer con el papel del baño que acaparaste en el primer confinamiento. De Trump, que da más miedo que Chucky, pero va mejor vestido. Juan Carlos desde Elche. Buenas tardes, Ricky y equipo. Hola. Pues mira, mi disfraz más canalla, ¿sí?, es que también era un trapo. Porque era una faldita pequeña de franela, pero muy corta, muy corta. Y como una especie de aro de volante en el cuello. A tipo los fenicios. Hola, soy Ana de Madrid. Hola, Ana. El mío fue en Halloween, que me disfracé de suegra. Amparo. Me puse unos rulos, me pinté la cara de verde, como si llevara una mascarilla, sí, camisón, bata y, por supuesto, la zapatilla de andar por casa. Hola. Y de fiesta que me fui. Hola, Ricky, soy Javier de Amposta. Hola, Javier. El disfraz que siempre me acuerdo de él, ¿sí?, era en casa de mi padrino. ¿Sí? Había muerto la abuela. Y los colegas y yo, pues nos juntemos allí y se le ocurrió a uno de disfrazarme de momia con sábanas de la abuela que se había muerto. Oy, oy, oy, oy. Y así fue. Y bueno, fuimos a la discoteca y lo pasé mal porque se me asfixiaba de calor con el disfraz de la perna, pero al final quedé segundo en el concurso. Hola, Ricky, buenas tardes. Hola. Soy Pilar. Hola, de Fiesta. Pilar. Pues hola. Yo, la verdad que siempre he sido de participar yo sola. ¿Ah? Y ya me puedes ver. Hace ya tiempo que me disfracé de momia. Gracias. Gracias a ti, querida. 606-712-658. Cuéntanos tu disfraz divertido, original, canalla. Tenemos tiempo hasta las 8, 7 en Canarias. ¡Te espero! Play Kiss. Come on, todas las tardes en Kiss. I am unwritten, can't read my mind, I'm undefined. I'm just beginning, the pen's in my hand, ending on open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you could not find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibitions, feel the rain on your skin. No one else can feel it for you, only you can let it in. No one else, no one else can speak the words on your lips. Drink yourself in words unspoken, live your life. The rest is still unwritten. Yeah. Oh, oh. I break tradition. Sometimes my tries are outside the line. Yeah, yeah. We've been to not make mistakes, but I can't live that way, no. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate. Come on in, get down on it, baby, baby, get down on it, get Oh, what you gonna do? Do you wanna get out? Oh, what you gonna do? Get your back up off the wall. Dance, come on. Get your back up off the wall. Dance, come on. Get down on it. Come on in. Get down on if you really want it. Get down on it. You gotta feel it. Get down on get it. Down on it. Come on in, get down on it. Get down on it. Get down on it. While you're dancing, get down on get down it. On it. Señores, Ricky García. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Buenas tardes. Hasta las 8, ya sabes. Hoy pasándolo bien contigo a través del 606-712-658 para que nos cuentes ese disfraz canalla, atrevido, divertido y original que has llevado. De Eduardo Manos Tijeras, total, ya lleva su peinado. De borracho, como los otros 299 de la comparsa. Hoy con los amigos de Energy System, unos auriculares wireless para que los disfrutes a tope. Esto es Play Kiss. Con Ricky García. Y ahora llegan el alma de la fiesta, los Imagination, con sus músicas, sus luces, sus cócteles. ¡Yupi! Searching for a destiny that's mine. There's another place, another time. Touching many hearts along the way. Yeah, hoping that I'll never have to say it's just an illusion. Illusion. Illusion. All of your emotions. es Play Kiss. Con Ricky García. Este es el sonido de Me Cuesta Tanto Olvidarte en Cruz de Navajas. Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. Así suena Mecano en el siglo XXI. Cruz de Navajas. Si te gusta Mecano, este es tu espectáculo. Nuevas fechas confirmadas hasta el 27 de marzo. Bueno, a escasos minutos para alcanzar las 7, las 6 en Canarias. Está Ismael preparado ya con las últimas noticias, la última información. Y a la vuelta, mis listas y yo. Sí, te he preparado una con los 5 covers o versiones que han superado al original. Lo pasaremos muy bien en la última hora del programa. Te espero a la vuelta. Esto es Kiss.